Si los busco siempre, hay motivos para celebrar. Pongo música fuerte y a mis amigos comienzo a llamar. Se mueve mi cuerpo, entrego como loca al viento. Y también tú puedes hacerlo, así que no te quedes quieto. Báilalo, cántalo, muéstrame lo que sientes. Báilalo, cántalo, que ya se armó la fiesta. Oh, oh. Así sin darte cuenta. Oh, oh. Así se armó la fiesta. Oh, oh. Fiesta. Oh, oh. Se armó la fiesta y está re buena. Con esta música cruzamos la frontera. Se mueve mi cuerpo, me entrego como loca al viento.